ritmo que vamos a tocar. Un grupo muere que la vas a disfrutar. Ahora sí, nadie te podrá parar. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues regresamos aquí a las oficinas e instalaciones de La Voladora Radio a través de el 97.3 de su FM y estamos completamente en vivo y en directo. Y como les había comentado, está con nosotros ya en entrevista aquí en la cabina de La Voladora Radio, el grupo Huereque. Bueno, parte del grupo Huereque. Que ahorita nos van a decir dónde están los demás, pero pues nosotros medio lo imaginamos. Está con nosotros Javier Jabo Alvarado, que es voz. Claudio Mendoza, también voz. Y Eric Cortés, que son, bueno, que es percusionista del grupo Huereque. Así que sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación, más que nada. Y bueno, vamos a platicar acerca de lo que es el grupo. Aquí estábamos lo que es Claudio, como lo había mencionado, y Eric con nosotros. Y bueno, los demás ahorita están en el estudio de grabación. Estamos haciendo más temas para ustedes. Y pues hoy mismo igual les vamos a presentar lo que es un nuevo sencillo. Se titula Aquellas Palabras, más adelante lo estaremos escuchando. Y pues bueno, están chambeando mientras ustedes hacen las dan la cara, son el rostro del grupo en este momento. Los demás están chambeando así de órale, trabájale, ¿no? Así es. Bueno, pues bueno, no sé si quieren empezar con algo en particular o pues ya nos arrancamos. Bueno, sí, tenemos que comentarle pues a nuestros seguidores, gracias a Dios hoy pues estamos aquí en La Voladora Radio, en todos los medios de comunicación, muchísimas gracias, Rocío, muchas gracias. Y bueno, vamos a hacerles el recordatorio de lo que fue nuestro primer material discográfico, que se tituló El Mejor. Un material discográfico realizado en el año 2009. Hoy en día, pues sí, ya tenemos bastantes seguidores y pues gracias a Dios tenemos pues trabajo, tenemos mucho trabajo. Y ahorita mismo igual vamos a presentar lo que son las fechas, más adelante los estamos presentando. Igual vamos a estar aquí en Nameca ya muy pronto. Y ya estuvieron en realidad, ¿no? Estuvieron en un en un bar que se llama El Escape, sin echar el golazo, pero ahí estuvieron recientemente, creo, ¿no? En sí, este mesecito. Así es, efectivamente, estuvimos ahí recientemente, afortunadamente con mucha concurrencia, muy buena aceptación por parte de nuestro público, y pues haciendo la mejor música para todos ustedes, con el entusiasmo, con el gusto de siempre. Y bueno, sí, efectivamente, fue un éxito nuestra presentación, afortunadamente, y pues retomando nuestra dinámica musical. Sí, de hecho, estamos muy contentos porque pues no pensamos llenar así, la verdad, estuvo a reventar, se llenó, no era lo que esperábamos que nada más se llenaran las mesas, pero la verdad sí estuvo apretado, la verdad, no esperamos dar respuesta. Digo, ya llevamos un buen rato no presentarnos aquí en Ameca y pues nos hicieron la invitación al Escape Bar y pues sí, afortunadamente tuvimos mucha gente, mucha gente. Y bueno, vamos a regresar un poquitito en el tiempo. Estabas hablando de este material el 2009 más o menos, ¿no? Yo me acuerdo que se hizo también una presentación y entrevista en la pues en estos micrófonos, incluso en este programa. Ah, sorry. De repente ahorita me cayeron tantos años encima. De hace algunos ayeres, ¿no? Que se hizo este material. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Ah, ok. Bueno, no fue tanto esperar tanto tiempo. Creo que el tiempo nos está comiendo a nosotros. La verdad, ahorita, a partir de hace 3 años, estamos realizando ya el nuevo material discográfico. Estamos trabajando mucho. cuesta un poquito, la verdad, porque son temas inéditos. Ajá. Y entonces es un poquito difícil. Ahorita pues seguimos innovando, seguimos metiendo más instrumentos acústicos. Ahorita ya implementamos lo que es la trompeta, estamos metiendo lo que es percusión, más natural, ¿no? Como puede ser el sonido posible. Sí, efectivamente hemos tenido muchas fechas, lo cual a veces no nos permite pues estar grabando continuamente. Ajá. Nos trasladamos desde Hidalgo, es nuestro fuerte Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estamos en Matamoros y pues aquí en el Estado de México. Entonces no hemos acabado, pero hoy les venimos a presentar precisamente el tema de aquellas palabras. ¿Los integrantes del grupo siguen siendo los mismos o ya cambiaron algunos? Sí, se integran con nosotros 4 personas. A ver si les puedes mencionar por ahí, Claudio. Claro que sí, los que integramos o formamos parte, es el tecladista, que es nuestro buen amigo Boris, Eric, que es timbales, Aarón, nuevo integrante en las congas, junto con Juventino, que es nuestra trompeta, que es los nuevos integrantes. Que se están integrando. Ajá, igual tenemos lo que es a mi papá, es el señor Javier, toca en el güiro. Chuntaro, bueno, ya está trabajando con nosotros desde hace rato, es los timbales como tal. Y bueno, el Juventino, la trompeta, y el staff, contamos ya con un staff técnico que pues nos apoya en nuestros eventos. Y pues bueno, prácticamente sería 4 personas que están dentro del grupo, se están integrando con nosotros. Dentro de ellos está Claudio, primera voz. Sí, así es, pues integrándonos a este gran proyecto de Grupo Huereque desde hace ya un ratito. Afortunadamente pues me brindaron la oportunidad y el espacio para poder integrarme con ellos y desarrollarme musicalmente. Ha habido una buena integración, una buena química entre compañeros y eso ha generado una buena expectativa. ¿O no, mi amigo Rick? Sí, pues qué les puedo decir, al igual que ustedes, estoy conmovido y muy contento por esta invitación. Muchas gracias, Voladora Radio. Pues, ¿qué puede decir? Ya han pasado varios años, seguimos echándole las ganas, queremos que pase como nos pasó el 9 de julio, ¿no? Ahí en Escape Bar, que sea un éxito total. Bueno, pues ya tenemos la primera llamada, un saludo de parte de Sergio, Raúl, Karina, Don Juan y Xochitl para Eric. Sus compañeros muchas gracias. Trabajo. Dicen que están ahí gracias. Peleándose con el internet para poderlo escuchar, pero que de todos modos mandan el saludo porque se enteraron que iban a estar por acá. Okay. Bueno, pues 97-852-52, teléfono en cabina. Ahorita seguimos con la plática. Tenemos que hacer una pausita, muy al estilo de la Voladora Radio, o sea, muy cortita. Enseguida regresamos con más. Si ustedes quieren mandarles un saludo, ponerse en contacto con el grupo Huereque, lo pueden hacer. 978-5252, teléfono en cabina, o bien a través de redes sociales. Búsquenos como La Voladora en Radio en Facebook y en Twitter. Estamos completamente en vivo y en directo. Corte, regresamos. Objeto que sueles enmarcar. ¿Tú nos dijiste? Teléfono. Bueno, a lo mejor ella puso en un cuadro ahí en su teléfono en la sala. Párale tantito, por favor. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. Música, noticias y diversión en la presencia musical. No le cambies. Regresamos. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1-1 hacemos la radio. Son las 11 y 19 minutos. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La Voladora Radio.

Me dejaste solo, me dejaste solo, me dejaste solo. Me dejaste solo y llorando por ti, pero sé que algún día, algún día sentidos. Bueno, pues escuchamos el temita musical titulado Si me dejaste solo, si me dejaste solo, del grupo Huereque. Y bueno, pues ese rato escuchamos también otro temita que está que están moviendo, pues como se conoce en estos lados, se está moviendo a través de pues redes sociales, a través de radio, etc. Pero no platicamos del otro tema. Y antes de platicar de este tema, pues ¿qué te parece si platicamos de los dos temas? Ok, parece perfecto. A ver, mi amigo Claudio. Pues son dos temas inéditos, de Grupo Huereque, con toda lo que es la actitud, en especial para las personas románticas que les gusta la música romántica, la música de bachata. Tenemos todos los temas de todos los géneros para todas aquellas personas que les gusta la cumbia, lo que es salsa y lo que es toda la música bailable. Uh-huh. Aunado que, bueno, el tema de Vamos a Tocar fue esa auditoría de nosotros. Pues nos ha funcionado bastante, en todos los eventos que hemos ido nos han contratado, siempre nos han pedido ese tema y pues ha sido de los más destacados. El tema de Me Dejaste Solo, también auditoría de nosotros, este servidor Javo y mi hermano Briel, que en este momento también está en el estudio. Estamos haciendo música para los sentidos de todos. Y pues bueno, el primer tema es un tema sonidero. Uh-huh. Al estilo de cumbia. El segundo tema es un tema romántico, también un poco estilo sonidero. Hoy en día estamos cambiando un poquito, o mejor dicho, metiendo nuevos aparatos, nuevos instrumentos, para darle un poquito más de calidad a nuestra música. Nuestra preocupación es sacar nueva música y que le guste a la gente, ¿verdad? Y para ello pues estamos prácticamente diario estamos ensayando. Y también estamos componiendo, haciendo canciones de parte de Grupo Huereque para ti, ¿no? Y de hecho, te puedo decir que en el mes que entra estaremos ya escuchándonos si es posible un 80% en República Mexicana, van a estar escuchando ya esos temas que se escucharon con anterioridad, y pues bueno, vamos a tener una mayor audición en este medio, ¿no? Y bueno, estábamos comentando hace rato fuera del aire que hay algunos que están ahorita en el estudio que habían pues no cambiado su estudio, pues, pero ya lo habían puesto como un poquito más cerquita. Sí. Si nos puedes comentar acerca de eso, por favor. Ok, bueno, un saludote en especial a Didier Sánchez, que yo creo que en este momento nos está escuchando. Y pues bueno, sí, estamos grabando con él. Llevamos ya prácticamente 3 años trabajando ahí. Y pues bueno, es un señor que nos ha metido también colaboración dentro del grupo. No voy a decir que no. Y pues bueno, sí, está apoyándonos bastante. Y pues bueno, prácticamente estamos cada tercer día en el estudio. Ajá. Y hoy pues nos tocó estar nuevamente. Digo, allá están los demás integrantes. El grupo se conforma de 9 personas. Y pues bueno, aquí estamos 3 presentes, que es la voz, Claudio y mi amigo Eric, ¿no? Así es, efectivamente, por aquí saludando a toda nuestra comunidad cercana. Pues no sé si nos quieres comentar algo más, Eric, el día de hoy acerca de lo que son los integrantes y de los temas. A ver, vamos, tenemos. Vamos, chaparro, vamos. Pues un saludo a aquellos integrantes que ahorita están grabando y que no pudieron venir. Yo sé que hubieran querido estar presentes. Bueno, ahora, pues como lo dijo mi compañero Javo, ¿no? Tenemos música de todo tipo. La primera canción que fue Vamos a Tocar es especialmente para desentumir las piernas, ¿no? Para bailar. La segunda que fue Me Dejaste Solo, pues es un poquito más romántica, algo así para deleitarse el oído, ¿no? Así es, el tema se llamó Me Dejaste Solo. Y bueno, ¿quién compone las letras? ¿Se las reparten? Dicen, bueno, yo se me da más fácil la inspiración con la letra, no, pues yo le entro más a la música. ¿Cómo es el proceso para componer una melodía? Ok, bueno, es en grupo, la verdad sí, todo lo que hacemos en grupo Guareque es en grupo. Empieza desde un pensamiento de su servidor Javo y bueno, estar al día, ¿no? También con la gente y el mercado, ¿no? Porque eso es muy importante. Hoy en día no estamos peleados con ningún género. Ajá. De hecho, hemos implementado varios instrumentos y pues por ello pues queremos seguir innovando, ¿no? Queremos seguir innovando. En lo personal, pues nos gusta la música de pop, de pop rock, y pues bueno, estamos tocando cumbia. Yo soy el que compongo la letra, después de ahí se la muestro a mi hermano Briel, que él es el bajista del grupo, y pues ya juntos empezamos a armarla. Ajá. Después de ese proceso ya viene lo que son los metales, vienen las voces, y pues bueno, la colaboración de cada uno de ellos no pasa desapercibido dentro del grupo. Y posteriormente ya nos vamos a lo que es el estudio y empezamos a hacer el mismo show, ¿no? Empezamos a grabar lo que es la maqueta dentro del grupo, y vamos armando poco a poco hasta que queda el tema. Ajá. Uh-huh. Después de ahí viene la masterización y ya el encargado es otro, ¿no? Sí, así es. Okay, perfecto, pues tenemos algunos. Nico Valencia está sintonizando, dejó un mensajito en el Facebook de La Voladora Radio, pues ya se están agregando la muchachada para sintonizarnos y escucharlos, por supuesto. Les recordamos que nos pueden escuchar a través del 97.3 de su FM, a través de la página web de La Voladora Radio, que es www.lavoladora.net. Ahí hay un link o un icono que dice escucha. Es importantísimo que le den clic y que les va a abrir una ventanita eligen el reproductor de audio que ustedes utilicen en su computadora, le den abrir, les da la opción de dar guardar y abrir, le den abrir y automáticamente abrir en el reproductor de audio que ustedes utilicen en su compu y automáticamente los estará conectando a través de, bueno, para nuestra señal. O bien pueden estar directamente en la plataforma que se llama TuneIn. Ahí pueden escucharlo, solamente busquen La Voladora Radio y bueno, pues también los estará conectando directamente. Comento esto porque regularmente muchas personas dicen que no se escucha a través de la frecuencia de, bueno, a través del el portal de La Voladora Radio, pero es que le dan guardar en lugar de abrir o no eligen el reproductor que utiliza su compu y jala otro y a lo mejor no lo tienen instalado, etc. O sea, a veces es como un poquito más complicado, pero siguiendo como esas líneas, es como más fácil. Así que, bueno, pues, estén ya ubicadísimos. Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir con más música y con más charla aquí con el grupo Huereque. Tenemos que irnos rápidamente a un cortecito. Enseguida regresamos con más. Así que no se vayan, no se despeguen. Estamos en la parte media de esta entrevista. Así que todavía nos falta un poquito más. Corte, regresamos. Objeto que sueles enmarcar. ¿Tú nos dijiste? Teléfono. Bueno, a lo mejor ella puso en un cuadro ahí en su teléfono en la sala. Párale tantito, por favor. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. Música, noticias y diversión en la efervescencia musical. No le cambies. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Hey, dudes. Atención. ¿Nos escucha? Perfectamente. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Thank you. Sonidos que sacuden tus sentidos. Sentidos. Regresamos con más aquí en Efervescencia Musical, completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco, esquina con Victoria. Y bueno, pues tenemos un saludo para el grupo Huelepque, pero en especial para Eric, de parte de Ana, que nos escuchan en Chalco. La familia Mendoza manda un saludo a Claudio Mendoza Ramírez. Nos están escuchando, creo que aquí en Ameca. Así que bueno, pues están llegando muchos saludos para el grupo Huereque. Pues algo que ustedes quieran decir, no se ruboricen, por favor, díganle algo a sus fans. Pues muchas gracias por los saludos. De igual manera, saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento, todos nuestros radioescuchas. Pues qué les queremos comentar, muy felices de poder estar aquí en La Voladora Radio y poder recibir ese cariño y ese apoyo de todo el público en general. Y de igual manera un saludo para la familia Mendoza, ya que nos están escuchando en Tlalmanalco, y todos mis compañeros que nos están escuchando en este momento. Saludos a todas aquellas personas que escuchan a Grupo Huereque. Bueno, muchas gracias a mis amigos, a mi familia, por el apoyo que me han dado. Es una emoción saber que cuentes con el apoyo de la gente y en especial del público. Muchas gracias, mando un saludo a Sauri Guadalupe, Bastán Salgado. Eres especial y lo sabes. Ya se supo. Bueno, también tenemos otro saludo para Claudio, para el grupo Claudio y sus muchachos. De parte de su primo Ricardo Mendoza. Bueno, es importantísimo esta pues este apoyo de la familia, de los amigos, porque bueno, finalmente también ellos son los que dicen, órale, vas, no importa que esté ahí hablando por teléfono para mandar saludos, no importa, pero que finalmente es un gran apoyo, ¿no? Porque sin ese apoyo de la familia, prioritariamente a la familia, si de repente es como se va para abajo, ¿no? Exactamente, sí, pues estamos muy agradecidos por todo lo que hemos recibido y como puede ver, pues tenemos pues ya pues mucha satisfacción dentro del grupo, ¿no? Y a lo largo de estos 8 años ya, cumplimos el 19 de mayo pasado, 8 años aniversario con Grupo Huereque y pues vamos por más, ¿no? Vamos por más y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, toda la región del Estado de México, ¿no? Ok, y bueno, pues ya estamos casi en la recta final. Díganos primero dónde se van a presentar. Aquí algo cercanito, no sé, cuáles son sus presentaciones a corto plazo. Y bueno, pues después nos dicen acerca de sus contactos, donde la gente los puede contactar. Y después, pues sus proyectos a mediano y a futuro plazo. Muy bien. Ok, muy bien, perfecto. Nuestras próximas fechas de presentación son el próximo 6 de agosto, nos estamos presentando allá en Texcoco, el día 14 en Santa Catarina, y muy próximamente el Grupo Huereque se estará presentando nuevamente aquí en la Meca el día 20 de agosto, para que todos estén al pendiente en lo que es aquí en la Meca. Próximamente subiremos en la página de internet Grupo Huereque cómo serían la información acerca del evento. El costo es un pequeño cover simbólico de 35 pesos para que pues estén preparados. Esto es a una, y aquí en La Voladora a una causa. Va a haber preventa de boletos. Va a haber preventa. Llévele. Deberían de, en lugar de preventa, deberían de regalar un pase doble, una cosa así. Está bien. Sí, esas son nuestras próximas fechas de presentación de Grupo Hueque, y esperando contar con su presencia de todos y cada uno de ustedes. Y que vayan a tomar, a disfrutar, quitarse ese estrés, por favor. A bailar, ¿no? Así es. Hacer zumba ahí con ustedes. No se hagan de ahí, también van a sacar su video de zumba. Claro. Seguramente. Sus proyectos a mediano y a largo plazo, aparte de su video de zumba. Ah, muy bien. Claro, es un compromiso que tenemos con la gente, y bueno, vamos a sacar lo que más se pueda en nuestros videos, ¿verdad? Bueno, a mediano plazo, pues tenemos que presentar el disco completo. Espero que nos sigan dando la oportunidad aquí en La Voladora. Claro, sí. Es el primer tema de los días que vienen, y bueno, el tema de Aquellas Palabras, que ahorita vamos a estar presentando en exclusiva para toda la gente. Yo creo que ya nos están esperando ansiosos con ese tema, ¿no? Y pues, bueno, auditoría de su servidor Jao también. Y bueno, a largo plazo es pues estamos viendo ahorita una gira para Argentina. Vamos a ir a Argentina, y el otro lugar es Costa Rica, ¿no? Es Costa Rica próximamente. Costa Rica, Panamá. Entonces, yo creo que por el mes de mayo, estaremos por ahí presentes. Ya lo estaremos publicando. Órale, ya se van a internacionalizar. Sí, ¿verdad? Se llevan nueces aquí de Ameca para venderlas por allá. Okay. Repitan, por favor, los contactos, teléfonos, redes sociales, canales de YouTube, todo lo que tengan, por favor. Ok, nuestro teléfono de oficina para poder contactarnos y cualquier tipo de contratación es el 597-97-685-22 o al celular 55-28-63-31-28. Es correcto. Y en nuestras redes sociales, a través de Facebook, lo que es como Jao Hueque, ahí viene toda la información acerca de lo que es el grupo, todo lo que es en YouTube, a través de YouTube, también a través de los videos. Okay, perfecto. Pues algo que quieran agregar. No, pues muchísimas gracias por nuevamente la invitación, y bueno, a toda la gente que nos ha apoyado, gracias por seguir este proyecto, y pues estamos, no tenemos cómo agradecerles, gracias por tanto cariño. Por allá. Pues muchas gracias por brindarnos el espacio el día de hoy, y contentos de seguir incursionando en la música. Saludos a todos aquellos radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy a través de esta estación. Un saludo para mi familia, en particular a mis primos y a todos aquellos gente que ha estado atrás de mí. Bueno, muchas gracias al público en general, al público. Bastante padre. Y bueno, pues nosotros les deseamos pues muchísima suerte en su próximo evento, que van a estar aquí en Ameca. La gente los puede ir a ver, va a haber un cover, pues, pero cover a veces es necesario, pues, para también tratar de pues mantener un sueño, ¿no? Que ese es como la situación de el estudio no se paga solo, que sería bastante padre, ¿no? Pero el estudio no se paga solo, los pasajes, el agüita, etc. Entonces el cover también es para pues para ayudar de una u otra manera al grupo. Así que bueno, pues vayan, asistan, va a ser bastante padre. Y el 20 de agosto. Y bueno, pues ya próximamente sacarán más fechas de donde pueden encontrarlos, ir a escucharlos, y a lo mejor en una de esas contratarlos para una pachangota. Y ya nos invitan a nosotros, por supuesto. Bueno, pues nosotros les agradecemos que hayan estado con nosotros. Estuvimos aquí en esta plática, sacando también algunas cositas, pero pues el tiempecito nos está comiendo. Y antes de que nos termine de comer, preséntanos por favor el temita, que ya viene, ese sería el tema. Ok, les vamos a presentar este bonito tema, yo sé que les va a agradar bastante, apóyennos mucho. El tema se titula Aquellas Palabras, tema original de Grupo Hueque, y presentándolo aquí en exclusiva con Rocío Castillo, La Voladora. Y Pues bueno, muchísimas gracias, escúchenlo. Pues aquí va, 3, 2, 1, ahí está. Sigo pensando en ti, ha pasado mucho tiempo y no he logrado olvidarte. Separemos nuestros corazones y caminemos en un mundo de felicidad. ¡Grupo Mueleque! Y bueno, pues estuvieron con nosotros aquí en